Mirá, la verdad que uno mira estos anuncios y como vos perfectamente decías, son anuncios de medidas populistas que la verdad llaman bastante la atención porque el gran fantasma o el gran problema de que ganara Alberto Fernández es que volvería el populismo. Entonces, bueno, la verdad que como que entre estas dos cosas uno dice, bueno, pretenden ganar las elecciones aplicando medidas que ellos mismos denostan, ¿no? Pero bueno, sí, son medidas muy, muy de cortísimo plazo, que no van a generar un efecto en la economía, no se va a ver un efecto de la reactivación, solamente va a generar, bueno, en un par de meses, que las personas reciban un salario de bolsillo un poco más alto, digamos. Tanto los beneficiarios de asignaciones y jubilaciones, como los que pagan impuestos a las ganancias van a haber liberados algún fondo más de la parte que se retiene del sueldo en el concepto de este impuesto, ¿no? ¿Alcanzará a por lo menos dar un alivio con respecto a la remarcación que hubo esta semana, esta inflación que de un día para el otro? Qué buena pregunta, porque la verdad que yo creo que todo lo contrario. Si estamos pensando que aumentan los precios porque la gente tiene dinero, en ese contexto, sobre todo de turbulencia, estos excedentes que le den sobre todo a las clases más bajas o a la población más vulnerable, claramente no se va a ir a los bancos, a inversiones en plazo fijo, sino que se va a ir a estoquear un poco la alacena. En este sentido, seguramente aumente la demanda de fideos, de arroz, de carne, de aceite, de todo lo que ya sabemos que la gente compra un poquito más y trata de tener en la alacena en estos momentos. Entonces, yo creo que sobre todo van a impactar negativamente en esto, en la inflación, ¿no? Sobre todo porque no se ha anunciado un congelamiento de precios en estos rubros, digamos. Se anunció un congelamiento de precios respecto de los combustibles, con el que se dio marcha atrás y se volvió a dar marcha adelante, pero no en lo que es supermercados. Entonces, yo creo que los precios del rubro alimentos y bebidas van a aumentar justamente porque la gente va a tener un poquito de excedente y es muy probable que vaya a este rubro, ¿no? Es decir que bueno, va a comprar las grandes necesidades que estamos teniendo, ¿no? Claro, sí, seguramente. Atiende lo urgente. ¿Cómo ves que pueda esto de alguna manera significar, digamos, en cuanto a la cuestión eleccionaria? ¿Crees que puede mejorar algo o es tan solo una medida parche parche? Sí, yo creo que a lo mejor algún puntito más ganan, es probable que a lo mejor algo, pero dar vuelta 15 puntos con esta medida yo lo veo muy difícil. Aparte recordemos que no es solamente o sea, que para ganar en primera vuelta Alberto Fernández necesita o el 45% y tiene el 47%, o una diferencia de 10 y tiene una diferencia de 15. Entonces, veo un poco difícil. Porque inclusive creo que Alberto Labaña terminó con 8 puntos, entonces aun cuando los 8 puntos le vayan a Labaña, no creo que caiga del piso de 45, digamos, Alberto Fernández, ¿no? Perdón, los 8 puntos de Labaña, si le van a Macri, no alcanza a perder a Alberto Fernández el piso de 45. Pero yo creo que la gente ya se ha dado cuenta de que este gobierno les mintió allá en el 2015, les dio tiempo, les puso todas las fichas que pudo y bueno, se cansó. Se cansó, la gente dijo, listo, por acá no es, no damos más, el desempleo es brutal, la caída del poder adquisitivo de los ingresos, ni hablar de las personas que se quedaron sin trabajo y no tienen ingresos. No da más, no da para más la situación social, sobre todo. Y yo creo que no solo pasa por el bolsillo. La gente también se cansó de que le digan que no se merecían los derechos, que no se merecían comprarse un televisor, que no se merecían irse de vacaciones. Yo creo que fueron muchos desaciertos del gobierno. Yo creo que fue Santiago Maldonado, yo creo que fue la política de seguridad con un avalando un gatillo fácil por parte de la policía. Yo creo que la gente votó también todo eso, no nos olvidemos. Mauricio Macri prometía respetar las instituciones y una de las primeras cosas que hizo como medida de gobierno fue por decreto tratar de imponer dos jueces en la Corte Suprema. Entonces, no solo la gente votó con el bolsillo, me parece que la gente recapituló un montón de medidas que se tomaron y de actitudes de gobierno que se tuvieron y la verdad que dijo, bueno, hasta acá. Karina, buenos días. Tato Rivas te saluda de este lado. Hola, Tato, ¿cómo te va? Bien, con un poco de frío nomás. Ay, sí, hace mucho frío hoy. Sí, pero hablando de estos temas uno va calentando la sangre, ¿no? Un poco. Ay, sí. Esta actitud, vos hacías referencia a esta actitud del gobierno, esta actitud que ha sido muy cortante para con digamos, con el pueblo, decirles no se puede, hay que llegar al déficit cero, pero, por ejemplo, hoy las petroleras le dijeron no vas a congelar y él no congela. Esto habla de una seriedad institucional muy grave y además con un contexto económico donde hay fuga hacia el dólar. Claro. Y acá hay yo escuché a un economista del establishment diciendo que esta medida era peligrosa porque la reactivación económica cuando tuvieran las pequeñas empresas o las empresas empezaran a salir, la gente saliera a gastar ese dinero, iba a ir al dólar, porque iba a haber una ganancia extra de los empresarios que iban a ir y que lo único que iba a hacer era aumentar el precio del dólar. ¿Cómo ves esto? Las grandes empresas, no diría las grandes empresas, los grandes capitales ya fueron al dólar, ya hicieron sus composiciones de cartera, ya, digamos, jugaron un ataque especulativo, creo que incluso con la veña del presidente y del poder actual, para disciplinar electoralmente a la gente. Yo considero que si les dan más plata a la gente, que recordemos, no tiene excedentes, no te sobra plata de lo que ganás. Pensemos en, no sé, en una persona que gana 30.000, 40.000 pesos. A ver, no estamos hablando de sueldos altos, cuando tenés que pagar luz, gas, les acaban de otorgar un aumento a las escuelas privadas. Y también recordemos que no siempre los que van a la escuela privada son las clases altas. Hay mucha clase media-baja que manda a los chicos a las escuelas privadas con muchísimo sacrificio y en este momento le están aumentando la cuota a la escuela privada. Entonces, me parece que siguen sin entender que por más que el presidente salió a pedir disculpas, el presidente representa a todo un sector de la población que sigue sin entender lo que es llegar a la noche a la casa y tener que cenar un té con un pedazo de pan con suerte. Y que vengan tus hijos a decirte, che, papi, tengo hambre, y no tener nada para darles de comer. No lo entienden, no les entra en la cabeza porque jamás les pasó ni remotamente. Entonces, siguen mostrando la insensibilidad social, siguen mostrando de que creen en este modelo, de que es ideológico las políticas neoliberales que han aplicado. Entonces, sí, van a decir cosas como estas. Fíjate vos, esto que hacía referencia respecto al aumento de combustibles. Lo anunciaron, le dieron marcha atrás, porque como vos decís, le deben haber dicho no se pueden congelar los combustibles. Y ahora le vuelven, digamos, acaba de salir Dietrich a decir que sí, que se van a congelar los combustibles por 90 días. Vuelven a mostrar una debilidad política, vuelven a mostrar que están a merced de los intereses económicos de algunos empresarios. Digo, no sé, incluso hasta el anuncio de estas medidas vuelve a mostrar la debilidad política que tiene el gobierno respecto de sus decisiones y respecto de sus objetivos de política. Entonces, la verdad que me parece que subestiman a la gente y la gente está cansada, no le van a ganar los votos con 200 pesos, ¿viste? Que es lo que están que vos cuando sacás la cuenta son unos 60 pesos por día que nos están aflojando, digamos. ¿Hay peligro de hiperinflación? ¿Hay peligro de desabastecimiento con lo que está pasando? ¿O se puede, hay caminos para que no pase? Es medio difícil, viste, hacer un vaticinio respecto a esto. Creo que la inflación se va a acelerar, no creo que llegue a hiperinflación. Pero sí, ya hay consultoras que están hablando que la inflación anual con esta devaluación, con esta corrida cambiaria que se ha dado, podría llegar a estar entre los 55 y 60, y 60, 61%. Va a haber una aceleración de la inflación en estos últimos meses del año. Con lo cual recordemos que no le van a dejar un escenario para nada fácil al gobierno que viene. Y el desabastecimiento, sí, sobre todo el desabastecimiento se da cuando no se sabe cuánto aumentar. Cuando ya más o menos todos se pongan de acuerdo en cuánto aumentar los precios, los productos van a estar. A menos que haya otra corrida cambiaria, podría estabilizarse la cosa, digamos. Sí, en un nivel de inflación más alto, pero ya cuando puedan saber, bueno, vamos a remarcar el 5% mensual, ya van a estar los stocks de nuevo. Pero bueno, ya sabemos, van a aumentar por dos motivos los precios. Uno, por el aumento del dólar, que de alguna manera genera lo que se llama un pass-through, que es un paso hacia los precios a través de los costos o por vía de los costos. Aparte, recordemos que tenemos las tarifas dolarizadas. Entonces, en algún momento, porque vos sabés que, por ejemplo, los combustibles no van a aumentar por 90 días, pero ¿qué va a pasar el día 91? ¿Qué aumento de combustible vamos a tener? Entonces, esto ya los empresarios, viste, lo empiezan a anticipar en sus medidas. Uh-huh. Empiezan a aumentar desde ahora, previendo los aumentos futuros. Y por otro lado, está esto de que a lo mejor estos 2.000 pesos extra que van a tener alguna familia, seguramente van a ir a algún mayorista y van a comprar algún poquito de panificado, va, digamos, de derivados de la harina y aceite, digamos. Generalmente se van a estos dos grandes rubros. No creo que aumente, como dicen los funcionarios, que aumenten la demanda de dólares, porque estamos hablando de familias que viven muy al día. Uh-huh. Karina, ya que hablaste de la harina y del aceite, lo nombraste, acá hay un tema que está jugándose arriba de la mesa, que primero dijeron, vamos a tocar las retenciones, Echeverri tiró un tuit y ya no la tocaron. Está el tema de las retenciones, que tampoco son en porcentajes, son unos pesos nada más. ¿Las retenciones ayudan además a controlar el mercado interno? Y no. De hecho, la muestra está, ¿no? Vos podés exportar todo lo que quieras. Por ejemplo, sos productor de trigo, no hay cuotas a la exportación, vos podés exportar todo el trigo, pagás, recibís un precio en dólares por la tonelada de trigo, pagás una suma fija en pesos, o sea que cada vez que sube el dólar, vos tenés un ingreso mayor, pero tu costo sigue siendo el mismo en pesos. Entonces, se produce lo que se llama una licuación del impuesto. Relativamente te sale cada vez más barato pagar ese impuesto porque subieron tus ingresos que están en dólares y el impuesto está especificado. Eso por un lado. No hay ningún tipo de control respecto a las exportaciones, digamos, como decíamos recién, y sobre todo no hay necesidad de liquidar, no tienen los exportadores necesidad de liquidar las divisas producto de las exportaciones en el Banco Central. Vos exportás y no traes nunca más los dólares a la Argentina. Entonces, ¿qué está pasando con los exportadores? Exportan, cobran las exportaciones, la dejan afuera la plata y solamente ingresan los dólares necesarios para hacerle frente a lo que se llama capital de trabajo, o sea, a lo necesario para volver a producir y volver a exportar. Pero las ganancias fuertes de dólares quedaron afuera. Entonces, En la sociedad rural, para poner un ejemplo de un sector que es fuertemente exportador, prácticamente con lo que decida liquidar o no liquidar de divisa en el Banco Central, también maneja la oferta de dólares. Entonces, la política cambiaria la maneja la sociedad rural. Por eso tienen todo el poder político para decir, no, mira, yo más impuestos no pago. Porque si no, no te traigo un solo dólar más a la Argentina y con esto volvemos a aumentar el dólar, no tenemos dólares para hacerle frente a las corridas cambiarias. Entonces, estamos a merced de este puñado de empresarios de rurales que, bueno, que la verdad que siempre han manejado bastante bien el poder en la Argentina, ¿no?